Welcome to L Podcast de Tentative. Now, let's take a listen to some good motherfucking metal. Estás escuchando el podcast de Danny Bez. Saludos, estamos de vuelta en el podcast de Tanibet después de una larga ausencia. Este podcast tendremos de todo un poco, así que empecemos directo. La canción es Paranoid del grupo Black Sabbath. ¿Qué tal esa rolita, Como que ya hacía falta escuchar algo clásico, ¿no? Y pues bueno, para seguir con la línea de lo clásico, tenemos a otra banda que sí es muy reconocida por esta misma rola, gracias a que, digamos, los dio a conocer a las masas. Esta rola tiene uno de los riffs más conocidos y pues la banda es Deep Purple con la canción Smoke on the Water. Thank you. Y pues ya para quitarnos el polvo tenemos a una banda más reciente con una canción que es clásica de ellos. Esto es Pantera con la canción Cowboys from Hell. Si no se sacudieron bien el polvo con esa cancioncita de Pantera, pues aquí les va una de Cancer, esta banda de death metal, que pues bueno, no es muy reconocida a nivel comercial, pero pues no deja de ser buena. La canción que escucharán se titula Tasteless Incest, del disco Death Shall Rise. We'll be right back. Ahora viene la sección de peticiones de los podescuchas. Pocos, pero que al fin y al cabo me piden rolas. La primera es Breaking the Law de Judas Priest para Miguel Guerrero. Still don't nobody care. Esta va para la chava más merolera que conozco. Esta va para Sahari. La canción es My Mind's Eyes de Sirenia. Regreso para poner la última canción, está a cargo de Lacuna Coil y la canción es Swamps del disco Coma Lies. Antes de mandar a la rola hay que recordar el mail para que nos escriban y la dirección para que entren y dejen sus comentarios. El mail es tanivet@podomatic.com y la dirección es tanivet.podomatic.com. Escriban, dejen comentarios por favor. Gracias por esas 670 descargas y hasta la próxima.